El Rincón del Lector. Pues ya estamos en el Rincón del Lector, ya en el ecuador del programa, a las 9:30 de la noche. Deciros que nos visitó por primera vez en abril de 2009 con su primera novela publicada de manos de la máquina china, de título Te lo dije. Volvimos a entrevistarla en marzo de 2010 con motivo de la publicación de su segundo trabajo, esta vez con la esfera de los libros y de título Deseo concedido. Y fue en noviembre de 2010 la última vez que tuvimos ocasión de hablar con ella, y hablamos en aquella ocasión de Fue un beso tonto, su tercera novela publicada. Nosotros hoy abrimos nuestro Rincón del Lector para recibir a Megan Maxwell, que este mes vuelve a sacar novela, vuelve a presentar trabajo. Se trata de la novela con la que ganó el Premio Internacional de Seseña, llamado Ni yo misma lo sé, y de la que ya nos adelantó algo en la última entrevista que nos concedió. En este tiempo, decirles que ha ganado un premio más, el Premio Internacional Dama de Club Romántica.com, con la novela Fue un beso tonto. Actualmente tiene muchos proyectos y será ella misma la que nos hable de ellos. Vamos a darle ya la bienvenida al Rincón del Lector a Megan. Buenas noches, Megan. Hola, buenas noches a todos. Aquí estamos, te tenemos de nuevo en nuestro Rincón del Lector. Estamos encantados, como siempre, de que compartas con nosotros todos tus avances y todas tus novedades. Bueno, yo encantadísima. Entonces, yo creo que podemos decir que es tu año, ¿eh? Que no exageramos nada. Sí, porque... que el año del conejo está siendo mi año. Está siendo tu año. Pues yo quiero que... Bueno, tengo aquí, he tomado nota de todo. Sé que en abril sale un relato en una antología de fantasía épica, ¿verdad? Programada por el grupo Nocte, llamada El rescate de Fenton Barmey. Yo quiero que tú nos hables un poquito de todos estos proyectos. Bueno, pues mira, el proyecto que tengo más inmediato ahora es para primeros de abril, que voy a sacar la novela de, como tú has dicho, el premio Seseña, que se llama Ni yo misma lo sé. Uh-huh. Y bueno, pues es una novela para mujeres, que pueden leer lógicamente los hombres, que ellos están encantados que lo lean, pero va sobre vida de mujeres. Ajá. Que nada, porque yo siempre escribo como agente para mujeres. Sí. Luego, lo siguiente que va a salir es este, lo que ha dicho, el relato este del rescate de Fenton Barmey, uh-huh. que entra dentro de un, como dice, de una antología que hemos participado 14 autores. Sí. Y cada uno contamos una historia sobre un juego de rol, digamos, que han creado, y nos hemos tenido que ajustar a los personajes del juego de rol y a la zona donde se desarrolla ese juego de rol. Sí. Entonces, pues bueno, es un relato que es muy de mi estilo, aunque es fantasía épica medieval, pero bueno, yo siempre meto mi toquecito romántico porque para eso soy autora de novela romántica. Claro, ahí defendiendo lo tuyo. Exactamente. Anda que no. Bueno, sí. Y ahora, en mayo, el título más bonito hasta ahora, por lo menos para mí, que es una preciosidad, novela nueva llamada Te esperaré toda mi vida. Ay, sí, estoy encantada con esa novela, además le tengo muchísimo cariño. Y aquí sí que cambiamos de género, ¿verdad, Megan? Sí, pues mira, este género es un time travel, para sí. que no sepa lo que es un time travel, es un viaje en el tiempo. Ajá. Paranormal, como se dice ahora. Pero vamos, es un time travel, un viaje en el tiempo, que es de una chica, imagínate una chica como tú, como yo, como muchas de las personas que nos están escuchando, que es del siglo XXI, y que por unos avatares de la vida viajas en el tiempo y apareces en el siglo XVII. Ajá. Imagínate lo que puede ser eso. Ni tu forma de hablar, ni de vestir, ni cómo comunicarte con las personas, ni nada. Todo es una locura. Entonces, pues es una novela muy divertida que le tengo muchísimo cariño y ya te digo que estamos trabajando ahora con la promoción y nada, estamos empezando con ella, que se empiece a escuchar para que la gente se empiece a interesar. ¿Y este título tan precioso, Megan, Te esperaré toda mi vida? Pues es que... Yo funciona, hay muchos autores que el título es lo último que ponen. Sí. Yo por norma es lo primero que pongo. Pero además es que me encantan los títulos de tus novelas y tus trabajos, que son bonitos, o sea, que te los curras, ¿no? Muchas gracias. Que la verdad es que se me ocurre un título y a raíz de ese título es cuando me pongo a escribir. Te surge la historia, claro, claro. Exactamente. Sí. Y ya te digo, Te esperaré toda mi vida, pues se me ocurrió, no sé qué día, qué estaba viendo ese día, que se me ocurrió ese título. Y pensé, pues voy a escribir un viaje en el tiempo, porque como que me cuadra el título con el viaje en el tiempo, lo de Te esperaré toda mi vida. Y ya te digo, estoy muy emocionada con esta nueva publicación que publica Ediciones Eride. Sí. Y es una nueva, además es gracioso porque es una nueva colección que ha creado esta editorial que se llama Letra N. Sí. Y digamos que inaugura esta colección con esta novela, Con te esperaré toda mi vida. Pues qué bien vamos, qué trayectoria, Dios mío, me estás dando mucha envidia, Megan. Envidia sana, ¿eh? Por supuesto. Bueno, y estábamos en mayo, ¿verdad? Con Te esperaré toda mi vida, y damos un salto a septiembre, que sacamos otra novela con la editorial Versátil, tengo entendido, y con un título muy, muy divertido, Las ranas también se enamoran. Es que tremendo. La verdad es que en septiembre, repito, con editorial, sí, con Versátil, igual, es que la verdad es que estoy encantada. Con todas las editoriales que trabajo, me tratan todas fenomenal y, bueno, estoy encantadísima. Y ya te digo, y estos fueron los mismos que me sacaron Fue un beso tonto, ¿sí?, que salió en noviembre, y ahora en septiembre me publican las ranas también se enamoran. Y bueno, pues como siempre, intento mezclar una mujer española con alguien que sea extranjero, lógicamente que sea un hombre muy sexy, muy guapo y estupendísimo. Y bueno, pues es una novela muy divertida. Es una novela muy divertida porque mezclo lo español, en este caso, con lo inglés. Entonces, los ingleses se suelen ser tan embarados y tan serios con una mujer española que encima trabaja en un taller haciendo los vestidos de flamenca. ¿Mm? Y es una madre soltera. Y bueno, pues está muy bien, es una novela muy... Te iba a decir divertida, pero es que realmente todas las novelas que escribo son comedias románticas. Porque a mí lo que me gusta es eso, es que la gente se lo pase bien mientras que me está leyendo. Claro, yo me pregunto, Megan, y supongo que también todos los oyentes del Rincón del Lector, ¿de dónde sacas tú el tiempo para escribir tanto? Porque no sé si es que llevas ya, esto está, digamos, guardadito en cajones, esperando a salir y compaginas una con otra, porque fíjate, en un momento lo que hemos dicho, ¿no? O sea, en abril el relato, en mayo novela nueva, en septiembre otra nueva, y todavía me queda diciembre, casi una novela, ¿no? Sí, además casi una novela, es la primera novela que escribí en mi vida. ¿Sabes? La primera que escribiste, pero que no... Ah, vale, vale. Esa fue la primera que escribí en mi vida hace como 14 años así. Lo que pasa es que ahora, digamos, que la he remodernizado un poco, ¿sabes? Cuando la he empezado a mover por editoriales, pues la he dado un repasito, un lifting, como yo he dicho. Le he hecho un lifting, la he puesto más modernita. Y bueno, pues ahí está, que también sale en septiembre con El maquinista. Yo quiero dar puntual información de todas y cada una de ellas, ¿eh? O sea, que yo espero que me vayas avisando un poco antes. En serio te lo digo, para profundizar, porque verdaderamente es todo un trabajo y que promete, ¿no? Porque, y además me dices que no te apartas de la línea romántica porque eres escritora de literatura romántica, pero sin embargo el time travel, este o paranormal, es un género que tocas por primera vez, ¿no? Sí, pero aun siendo time travel, aun siendo un viaje en el tiempo, es una historia romántica. Ya, o sea, que no te apartas del todo. No, porque a mí realmente lo que me gusta es escribir romántica. En mi página web se pueden ver que tengo otras novelas, que tengo un thriller de asesinatos, sí, o tengo un drama social sobre el SIDA, o tengo cuentos de fantasía, pero realmente, digamos, con lo que estoy consiguiendo sacar adelante mi trabajo, con lo que estoy consiguiendo publicar hasta ahora, es con la novela romántica, y es que a mí me encanta. O sea, tengo que reconocer que me encanta escribir novela romántica. Sí, que lo disfrutas, vamos. Sí, lo disfruto mucho. Realmente. Porque es que creas unos personajes ideales, que lógicamente es muy difícil que existan, pero es un poco crear lo ideal y hacer soñar a las personas que lo leen. Entonces, pues disfruto muchísimo. Y Megan, recuerdo la primera entrevista que te hice, la primera vez que hablamos, que me parece que publicaste, que fue con Te lo dije, ¿no?, La máquina china. Sí. Que hablábamos un poco de si estaba desprestigiado o no el género romántico, si los hombres se atreven a leer. Y vuelvo a repetirte esa pregunta, porque no sé hasta qué punto se está consiguiendo llevar un poco a la gente a... Porque es un género que siempre ha estado un poco desprestigiado. ¿No estás de acuerdo conmigo? Sí, sí, totalmente. Siempre ha sido un género... A nivel literario, ¿verdad? Un poco ahí, como en un segundo plano. Sí, sí, sí. Oculto. Incluso antes ibas a comprar una novela romántica te miraban mal por cuando preguntas por ella, o lo tenían en el último estante escondido al fondo, ¿sabes? Sí. Pero bueno, hoy por hoy las editoriales se están dando cuenta que la novela romántica es un género que se vende y se vende muy bien. Pero sigue siendo literatura femenina, Megan, más que masculina, ¿verdad? O sea, que historias para mujeres, de mujeres para mujeres. Sí, aún sí. Lo que pasa es que también te tengo que decir que en mi caso, yo, por ejemplo, la gran mayoría de público que tengo son mujeres, ¿no? Sí. Pero también me están empezando a leer hombres. Sí, ¿no? Te digo, lo sé porque me escriben. Ya. Me escriben al email y me lo cuentan. Me dice, pues me he leído esta novela y me ha sorprendido porque me ha gustado. Por ejemplo, en el caso Te lo dije, que las chicas pues hablaron un poco de fútbol, o sea... Como que se sale un poco de los cánones de lo que es sí, la pero que eso, novela romántica. En la mayoría sois escritoras, las de novela romántica. Hay pocos escritores de novela romántica. Sí, mi además, mira, yo soy la vicepresidenta de Adarde, sí, que es la Asociación de Novela Romántica de Autoras Española, ¿no? Sí. Y somos todas mujeres. Todas mujeres, por eso digo que es aquí un... que me encanta, ¿eh? Que no estoy yo en contra para nada de que las mujeres hagamos cosas entre nosotras, pero que es, me llama también la atención que hay cada vez más gente, o sea, que abiertamente y que se interesa por este tipo de literatura, que está bastante bien, ¿no? Hombre, claro, es que además tú piensas que la novela romántica ha cambiado mucho. También han cambiado los tiempos. Tú no puedes seguir escribiendo una novela romántica como la que se escribían hace 50 o 60 años. Claro. Tienes que ir pues con los tiempos, tienes que avanzar. Yo, por ejemplo, en mi novela, por ejemplo, la de Fue un beso tonto, la que salió en noviembre, sí, esa, pues, las chicas eran policías, eran inspectoras de policías. Claro. Algo que hace años era impensable. Impensable, efectivamente. Entonces, pues bueno, es ir un poco con el tiempo, vas llevando los personajes a la actualidad para que la gente que lo lea se sienta identificada con la persona que sale reflejada en tu novela. Pues bueno, nosotros desde aquí, tú sabes que aquí tienes, vamos, como un trampolín para que puedas lanzar tu trabajo, porque estamos encantadas de tenerte. Además, es muy agradable escucharte, tienes una voz muy agradable. Fíjate, y a mí me encanta, por lo menos, compartir contigo los minutitos estos que echamos de vez en cuando. Menos de lo que me gustaría, pero bueno, fíjate, vienes cargadísima de trabajo. Y yo quería decirte también que vamos a estar muy, muy pendientes de cada publicación. Y bueno, y querer eso, que te agradecemos mucho que hayas querido compartir los minutos con nosotros, con los oyentes del Desván. Muchas gracias a vosotros. Para mí los oyentes del Desván les tengo un cariño especial porque además fue la primera entrevista que me hicieron. Sí, que estaba muy nerviosa y que la grabamos, creo, ¿no? Sí, sí, entonces para mí, o sea, vosotros sois, vamos, parte de mi familia por eso, porque es como si me estuvieran escuchando las primeras personas que me escucharon. Sí, pues estupendo. Pues yo, eso, agradecerte y también volveré a enviarte la entrevista, que sé que te gusta tenerlas, sí. Si no, la colgamos también en el blog del Desván y que la gente la enlazo yo, no te preocupes. Efectivamente. Y bueno, ya que si quieres añadir algo más antes de despedirte. Pues que estoy encantada de estar con vosotros, que ojalá me lean muchas de las personas que me están escuchando y me escriban y me digan, te escuché en el Desván y me encanta tu novela y me lo he pasado muy bien. Claro, ya ahí exactamente, vamos a ver si es verdad y te escriben y te comentan y que te van a leer, yo estoy casi segura que sí van a hacerlo. Pues muchas gracias, Megan, y te damos las buenas noches y hasta la próxima, que voy a estar muy pendiente de cuando salga todo, ¿vale? Muy bien, muchas gracias y buenas noches a todos. Venga, un abrazo, hasta luego.